situación que tiene que ver con un rechazo a la paritaria del, y a la propuesta específicamente del gobierno provincial. Molina, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, acá estamos con los compañeros PCA de Viedma y en sintonía con toda la provincia. Hoy a la mañana, a primera hora, se hizo un chequeo de la provincia y tenemos un acatamiento del 95% en todas las escuelas de la provincia y en especial en Viedma, con una participación, ustedes lo están viendo, diría media histórica, porque nunca se había movilizado solamente el sector. En esta instancia tenemos un porcentaje altísimo, más los compañeros por distintas razones que no han podido venir. Pero creemos que mañana, en un trabajo que vamos a hacer hoy día, vamos a duplicar la cantidad. Así que bueno, nosotros del sector muy preocupados, principalmente por esta suba salarial que a nosotros no nos alcanza, el sector que menos gana y el sector con más responsabilidad que trabaja en la escuela, porque siempre hemos sido muy cautelosos con esto, sobre todo donde hay comedores o refrigerios reforzados, donde los chicos tienen que comer y demás, y nunca hicimos un paro, nunca hicimos una recesión de servicio por esa razón, porque creemos que los chicos deben comer y deben tener su refrigerio como todos los días, y hay chicos que no tienen para comer y acuden a la escuela precisamente porque lo necesitan. ¿Cómo ven la situación de la provincia en términos económicos y en cuanto a la última propuesta del gobierno provincial? Mira, nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo no estoy participando de la paritaria, pero estamos informados a través del secretario general como el secretario gremial, que en este caso es Luis Rosa. Va complicado, los porcentajes que nos han dado no nos alcanza para nada, principalmente al sector. Hoy aumentó todo, hoy un kilo de pan a nivel barrial está llegando casi a los 400 pesos y no han dado migajas. Y es por eso que estamos en la calle y principalmente le queremos mandar un mensaje al ministro de Educación, donde nosotros le hemos mandado notas para que realmente nos atienda, para atender la problemática del sector, y a la fecha no ha contestado una sola nota. Le hemos enviado a Recursos Humanos, tenemos problemas con los artículos 33, con compañeros que están ya próximos a jubilarse y ya están enfermos, y le han quitado el sueldo, y hoy no podemos discutir porque el ministerio no atiende. Dime, ¿cuáles son las problemáticas que tienen desde el sector? Y varias, desde una recategorización, la falta de insumos y para la limpieza de la escuela. Los cocineros hoy por hoy no tienen ni siquiera una manopla para agarrar las ollas en caliente, no tienen los barbijos correspondientes, no tienen las copias, y así sucesivamente con varios problemas en general. Y eso es lo que queremos charlar con Educación, porque son ellos los que tienen que resolver ese tema. Que la situación edilicia de cada uno de los establecimientos también preocupa a UQCN. Preocupa terriblemente, porque en realidad, en el caso mío, por ejemplo, con el trabajo que hacen los delegados en la escuela, me traen la foto y demás, y se lo he mandado al señor Carrizo, y lo ha visto, le ha clavado el visto, como se dice ahora, pero nunca una respuesta. Nunca una respuesta concreta, porque en realidad tal vez no saben responder, porque yo le mando fotos del estado que está en la escuela. Hay una escuela, por ejemplo, de Cera Grande, que está apuntalada con un palo, por ejemplo, y se lo mandé en tiempo y forma, y a la fecha no tengo ninguna respuesta. Así que es preocupante porque hay chicos y porque están los compañeros trabajando, que también tienen que tener las cosas correspondientes. Mira, ¿cómo sigue la medida de protesta de UPCN? Como el día de hoy, nada más que mañana vamos a trabajar un poquito más para que realmente la gente participe, porque en realidad nosotros habíamos largado dos modalidades a último momento del viernes y una pequeña confusión, así que bueno, ahora directamente estamos con un paro y con movilización dentro de la administración pública. ¿Habrá movilización mañana también? Estamos esperanzados que sí, ahora haremos una asamblea frente al gremio para ver qué resuelven los compañeros y ojalá que mañana seamos el doble. No, usted. Muy bien, la palabra entonces de Rubén Molina, es uno de los referentes de UPCN aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, contándonos respecto a esta movilización que están llevando adelante desde gremio en rechazo a la última propuesta del gobierno provincial.